El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida el Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciaife.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Efesios 4:26 es, por así decirlo, el texto base que hemos estado usando. Hace 5 semanas atrás, realmente, donde estuvimos en él, estuvimos viendo esta porción de Efesios como una introducción a este tema del enojo. Y dice así, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Permítame darle gracias al Señor y así comenzamos. Padre, damos gracias en esta mañana por todas tus riquezas, ricas bendiciones y tu misericordia, Dios. En esta hora, Señor, solamente nos ponemos delante de tu presencia. Tenemos tu palabra delante de ti ahora, Dios. Y te pedimos, Señor, que realmente tú obres en nuestras vidas. Padre Santo, trabajes en nuestros corazones, transformes nuestras mentes y realmente, Señor, hagas un cambio verdadero en nosotros para que podamos ir doblegando cada parte de nuestra vida, cada porción que no te agrada, Dios, que la podamos ir sometiendo a ti, Señor, y que podamos realmente inclinarnos a ti y buscar serte obediente en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y en esta mañana vamos a estar ya cerrando este tema del enojo y queremos, Señor, pedirte que realmente nos convenzas y nos ayudes, Señor, a someter esta emoción, esta área de nuestra vida a ti, Dios, y que podamos realmente honrarte, Señor, en nuestra vida. Que nuestro enojo que sea uno justo siempre y que sea, Señor, para tu gloria y tu honra. Que aprendamos a sacar el enojo pecaminoso de nuestra vida, la amargura, que podamos sacar la ira pecaminosa, Dios, y la pongamos a un lado, Dios, para que podamos honrarte. Por Jesucristo, Señor, te pedimos estas cosas. Oramos en su nombre. Amén y amén. Para resumir rápido lo que hemos cubierto hasta ahora, comenzamos esta serie desarraigando el enojo, definiendo primero el enojo y examinando algunos aspectos generales del enojo, de la ira. Y hablamos de que realmente el enojo es algo universal. Hablamos de que no hay distinción de raza, de lengua y de edad. Ninguna distinción o estatus social, realmente todo ser humano tiene que lidiar con esto. Aún también dijimos que los creyentes también tenemos que lidiar con el enojo, porque somos nuevas criaturas en Cristo, no quiere decir que no estamos exentos de tener este problema en nuestras vidas. No somos inmunes al veneno del enojo. Si lo dejamos, si dejamos que la ira y el enojo y la amargura realmente se acaparen de nuestra vida y dominen nuestra vida, podemos realmente arruinar relaciones y arruinar aún nuestra vida humana y deshonrar al Señor y a nuestros hermanos. Toda nuestra fábrica, toda nuestra naturaleza caída realmente está sumergida en el enojo. No hay manera que nosotros podamos separar y decir, bueno, yo voy a compartimentalizar el enojo a esta porción de mi vida solamente o de mi corazón y acá tengo otras cosas. No, realmente el enojo envuelve todo nuestro ser, envuelve todas nuestras emociones, envuelve todo nuestro juicio, envuelve nuestra voluntad, envuelve todo lo que nosotros realmente somos. ¿Ok? Nuestros deseos, eso ya lo vimos en más detalle en las semanas anteriores, solamente un repaso rápido. Definimos también el enojo como una respuesta. Es una respuesta de toda nuestra persona de un juicio moral negativo. Eso quiere decir que yo estoy juzgando que algo malo se hizo, estoy dictando ese juicio, y yo estoy respondiendo ahora en contra de ese mal que yo estoy percibiendo, que estoy juzgando que está mal, y estoy respondiendo con esa respuesta de enojo o de ira. ¿Okay? Envuelve todo lo que nosotros somos y es una respuesta que surge de nosotros en contra de un mal que nosotros estamos percibiendo, que estamos juzgando que está mal y estamos respondiendo de acuerdo. Categorizamos el enojo en tres categorías generales. Número uno, el enojo divino. Les dije a ustedes que mucha gente se sorprende de esto, pensar que Dios tiene enojo. Sí, Dios tiene enojo, Dios tiene ira, Dios está airado, no solamente en contra del pecado, también en contra del pecador. La Escritura claramente lo enseña así. Nosotros ya revisamos muchas porciones que nos hablan de esto. Pero la ira de Dios, el enojo de Dios no es pecaminoso porque está basado en su justo juicio, en su naturaleza perfecta, en su persona que es completamente santa. Y por tal razón, su ira siempre está justificada. Es la respuesta de Dios, la ira de Dios es la respuesta de Dios en contra del pecado. Dios es santo. Y como Él es santo, tiene que haber una respuesta en contra del pecado, porque Él no puede quedarse neutro en contra del pecado. Dios tiene que responder. Y la ira de Dios realmente es la respuesta de Dios en contra del pecado. Déjenme darle un ejemplo de cómo Dios manifestó esa ira. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de Dios manifestando la ira. En el tiempo de Noé envió un diluvio. En el tiempo de Sodoma y Gomorra envió fuego y azufre del cielo y los consumió. Pero muchas veces nosotros se nos pasa por alto que la manifestación de ira de Dios más clara realmente y final para los que nosotros, para aquellos que servimos a Dios, que somos hijos de Dios, la manifestación de ira final fue en Jesucristo. No sé si usted ha puesto a pensar en esto, de que en la cruz, en aquella cruz, lo que Jesucristo estaba haciendo era realmente absorbiendo completamente el juicio de Dios que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. ¿Okay? Eso es lo que Jesucristo hizo allí. ¿Qué usted cree cuando Jesucristo le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿De qué copa está hablando? De la copa de la ira de Dios. La copa, mi amado hermano, que Dios estaba airado en contra del pecador, en contra tuya, en contra mía, por el pecado que nosotros hicimos. Dios estaba airado y Jesucristo allí en la cruz tomó la copa y se la tomó completa. Y luego cuando Jesucristo dice, consumado es, está queriendo decir que ya todo lo que estaba guardado, toda la ira que estaba guardada, todo el enojo que estaba guardado para aquellos por quienes Cristo Jesús murió, para aquellos que son nuevas criaturas en Jesucristo, toda esa ira fue consumada completa. Se acabó. Y realmente tenemos allí en la cruz un ejemplo de la ira de Dios manifestándose sobre el Hijo para cargar en Él entonces el castigo que nos correspondía a nosotros. Así que Dios se enoja y Dios tiene ira. No nos sorprendemos por eso. Como dije, está basado en su carácter justo, en su naturaleza santa. Segunda categoría del enojo, el enojo humano justo. Nosotros nos enojamos. El enojo humano justo es el enojo que imita el enojo de Dios, que imita la ira de Dios, y es nuestra reacción negativa en contra de aquello que es realmente malo y pecaminoso. Realmente malo y pecaminoso. Nosotros respondemos en contra de aquellas cosas que realmente violan el carácter de Dios y violan el valor del ser humano, y nosotros podemos responder en ira en contra de tal cosa. Así que es importante que entendamos que está el enojo humano justo. Justo, ¿ok? Yo quiero hacer una nota rápido en esto. Cuando yo estoy hablando aquí de enojo en las últimas semanas, y estoy hablando de desarraigar el enojo y de sacarlo, yo quiero hacer énfasis en una cosa rápido, un paréntesis. No estoy queriendo decir que usted nunca se va a enojar. Y tampoco estoy queriendo decir que nosotros tenemos que ser personas que estamos en el aire flotando todo el tiempo, paz con todo el mundo. Como si nos tomamos algo y estamos como que en un viajecito, ¿ustedes entienden? No estoy hablando de que nosotros no seamos personas airadas, porque, note algo, el texto que leí esta mañana, Efesios 4:26, dice, ¿qué dice? ¡Airaos! Pablo está aquí hablándonos en un término de mandato, en un imperativo. Él está diciendo, ¿qué? ¡Airaos! O sea, no estamos hablando de que el creyente nunca va a pasar o ejercer ira en su corazón. Sí nos manda que nos airemos. El punto es que nos airemos, ¿por qué? Por las cosas que realmente debemos airarnos. ¿Cuáles son? En contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de todo aquello que viola el carácter de Dios, que viola el valor del ser humano. Y nosotros nos podemos airar por muchas cosas. Yo me airo cada vez que veo las estadísticas, mi amado hermano, del aborto en esta nación. Dios mío, me revuelca el estómago pensar que 1.2 millones de niños al año son asesinados en salas de operaciones. Y no solamente eso, es justificado y protegido por el gobierno. Y aquellos que se atrevan a decir algo en contra de eso, prepárense para recibir la furia en contra suya. Usted sabe que es así. Así que como hijo de Dios, puedo realmente disgustarme, airarme en contra de tal cosa. En contra del pecado, en contra de aquello que viola la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y viola el valor del hombre y el ser humano. Así que cuando hablamos de desarraigar el enojo, el punto que quiero hacer es cuando estoy hablando de sacar el enojo de nuestras vidas, no estoy queriendo decir ahora que usted va a ser un tipo de hippie y es paz con todo el mundo y usted nunca va a tener ningún tipo de molestia en su corazón. A veces necesitamos cristianos airados. A veces necesitamos creyentes enojados. Porque a veces el enojo justo, el enojo verdadero en nuestra vida que se basa en el carácter divino nos va a llevar a accionar, a hacer algo. Yo veo una injusticia y me molesto por la injusticia y voy y hago algo por la injusticia. Veo el pecado en mi propia vida. Cuando descubro un pecado en mi corazón, lo veo y me enojo en contra de tal cosa y acciono en contra de eso y trato de arrancarlo de mí. ¿Ves? Entonces ese disgusto en contra del pecado, en contra de la injusticia, me va a llevar a tomar acciones positivas. El secreto entonces es en no caer en el enojo pecaminoso, que es el cual estamos realmente tratando de sacar y arrancar de nuestra vida, que es el que está basado en nuestros deseos carnales, está basado en lo que nosotros queremos, en mi naturaleza caída. El pecado que habita en mí entonces puede llevarme a tener enojo pecaminoso en mi vida. El problema que tenemos la mayor parte del tiempo cuando nosotros nos enojamos con enojo ¿qué? Pecaminoso. La mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo, cuando expreso enojo, es un enojo injustificado, es un enojo que no le agrada a Dios, que está basado en mis deseos personales, en mi carácter personal y no en lo que Dios quiere. Y ese es el que tenemos que tener cuidado. Ese se expresa, de manera explosiva o de manera pasiva. Salió la escoba volando. O algo así. O le di el codo. O algo así. O me viro. Viene por aquí el hermano, voy por allá. No quiero verle la cara. No quiero hablarle. Entonces hay maneras explosivas, maneras pasivas de expresar ese enojo. Y realmente es pecaminoso, mi amado hermano, que nosotros dejemos que esas cosas tomen refugio en nuestros corazones, esas actitudes echen raíces en nosotros, porque realmente nos van a envenenar y van ahora a lastimar a otras personas y van ahora a completamente envenenar nuestras relaciones y corromper las relaciones que tenemos con los unos, con los entre unos y otros. Ahora, todavía tiene repaso. Hablamos también de que la causa de ese enojo pecaminoso no es un factor externo, aunque el factor externo es el que motiva el enojo, pero la causa de mi enojo pecaminoso, ¿qué es? Mi propio corazón, adentro de mí, soy yo. El problema es Josué, el problema no es el hermano, el problema no es la hermana, el problema soy yo. El problema que nosotros tenemos es que la mayor parte del tiempo queremos arreglar a todo el mundo, pero no nos buscamos arreglarnos a nosotros primero. Y todos somos culpables de eso, comenzando conmigo. Todos somos culpables de tal cosa. Tengo que comenzar a mirar hacia adentro de mí. Tengo que comenzar a examinar dónde están en mi vida cosas que no le agradan a Dios y comenzar a arrancarla para poder lidiar con esto. Para poder lidiar con esto. Es el corazón, es adentro que sale. De allá es que sale eso. ¿Ok? Miren, esta mañana yo quisiera darles a ustedes un par de ejemplos bíblicos de dos personas en la Biblia que se enojaron y ver lo que pasó. Luego, el resto del mensaje es hablar un poquito acerca de cómo lidiar. ¿Qué cosas prácticas les puedo dar a ustedes para lidiar con eso y tratar de arrancarlo? ¿Se recuerda en una ocasión en el desierto, allá Dios coge a Moisés, lo prepara para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, envía las plagas, saca al pueblo de Israel, Moisés los va guiando por el desierto, y después de muchos años en el desierto, ese pueblo cabeciduro, terco, duro de servir, dice la escritura que eran, se quejaban todo el tiempo se quejaban, y déjeme decirle algo, realmente hay que tener paciencia para lidiar con gente así. Moisés ahí, déjeme decirle algo, 40 años con ellos en el desierto, y no eran 50, eran unos cuantos millones los que había en el desierto, era un grupo grande, y no hay comida, tenemos hambre, Dios le daba pan. ¡Ay, nos cansamos del pan! Dios le daba codornices. O sea, siempre había una queja. ¡Ay, sed! Y Dios siempre le suplía, pero siempre había esa queja en ellos. Entonces, Moisés era un hombre de paciencia, Moisés era un hombre pasivo. Pero llegó un punto en la vida de Moisés que salió a la superficie ese enojo que se estaba acumulando en él. Y en una ocasión el pueblo se queja de sed allá en el capítulo número 20 de Números. Tenemos sed. Danos de beber, Moisés. Entonces, Dios le dice a Moisés, ve a la peña y háblale. No era la primera vez, ya había ocurrido antes. Ve a la peña y háblale. Y la peña dará agua para ti y para todo el pueblo. Moisés fue allá y en vez de hablarle a la peña, en el capítulo 20 de Números, verso 9, mira lo que dice. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Pues Dios le había dicho a Moisés, toma tu vara y ve allí, pero dice, háblale a la peña. Tomó Moisés la vara, como Dios le dijo, y Moisés y Aarón, él y su hermano, reunieron al pueblo ante la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Moisés está bravo el hombre. Rebeldes. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara. Y brotó agua en abundancia y el pueblo bebió y sus animales. Usted inmediatamente va a decir, ¿ah, pero salió agua? ¿No estaba tan mal la cosa? Dios le dijo que al hablara. Moisés le dio dos batazos. Pero como quiera salió agua. Eso quiere decir que quizás Moisés no hizo tan mal. ¿Verdad? Eso, nuestra mente pragmática inmediatamente comienza a calcular los resultados. ¿Dio resultado? Pues quizás que Dios no le molestó tanto. No, es que había un pueblo que tenía sed y Dios por amor al pueblo dio el agua, pero tuvo que lidiar con Moisés. Entonces, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Una consecuencia por el enojo de Moisés. Él se dejó ir, se dejó llevar. Golpeó la peña, se alzó en contra del pueblo. Pero mira interesante esto. Cuando Dios viene ahora a lidiar con Moisés, por lo que él había hecho, no fue primordialmente que lo juzga porque había golpeado la peña, o porque le llamó rebelde al pueblo. No. Mira lo que dice, porque no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos del pueblo. ¿En contra de quién Moisés pecó? ¿En contra del pueblo primordialmente? No. ¿En contra de la piedra? Tampoco, la piedra no siente nada. ¿En contra de quién? En contra de Dios mismo pecó. Entonces Dios lo juzga, porque se enojó, se airó, y en su ira realmente pecó en contra de Dios. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, Moisés tuvo unas consecuencias gravísimas. Moisés era un hijo de Dios. Moisés era una persona. Moisés era salvo. Moisés era de la familia de Dios. Pero en un momento de debilidad probablemente reaccionó de esta manera y como Dios, como quiera, Dios tuvo que lidiar con él. Yo creo que es un buen ejemplo en nuestra vida de cómo nosotros podemos pasar por situaciones como Moisés y Dios de luego tiene que lidiar con nosotros. Hay consecuencias de las acciones que nosotros tenemos. Miren otro ejemplo bíblico. Este caso, Moisés era un hijo de Dios, Moisés era un hombre salvo, era un santo, ¿verdad? Dios lo había guardado, Dios lo había separado, Dios lo había elegido. Dios realmente, yo creo que algún día llegará al cielo y conocerá a Moisés. Pero en este caso, otro ejemplo que le quiero dar, estamos hablando de un hombre que era tan malvado como el malvado de los malvados. Era un rey déspota sobre el pueblo de Israel de nombre Herodes. En el tiempo del nacimiento de Jesucristo, llegaron de Oriente unos magos preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Y ustedes saben la historia. Herodes fue, indagó a los escribas a ver dónde era. Le dijeron en Belén de Judea. Herodes le dice, vayan y cuando lo encuentren, regresen acá para que yo vaya también y lo adore. Pero ustedes saben que Herodes tenía un plan ya alterno. Él lo que quería saber dónde era que estaba el niño para entonces coger y matarlo, porque no había otro rey ahí en aquel lugar que Herodes. Él no iba a permitir que ningún otro rey se levantara. ¿Qué ocurre? Ustedes se recuerdan, los magos fueron, adoraron, Dios se les revela a ellos a través de un sueño, les dicen, no vayan de vuelta a Herodes, váyanse por otro lugar, los magos se van por otro lugar. Entonces nuestro rey Herodes, dice el capítulo 2 de Mateo, verso 16, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera, mira lo que dice, y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado los magos. ¡Wow! El enojo en este hombre lo llevó a cometer un genocidio en contra del pueblo de Israel allí en Belén. Todos los niños menores de 2 años fueron matados por los soldados de este rey. Te note. ¿Cómo el enojo lleva a una persona? Este caso es un caso extremo. Yo creo que ustedes no hacen estas cosas, ¿verdad? Pero este es un caso extremo en donde tenemos a un hombre en su enojo, en su ira, en su furia, haciendo el crimen, un crimen impensable. Mandar a matar a niños de 2 años para abajo, en toda aquella región. ¿Usted se puede imaginar usted vivir en aquel tiempo? ¿Y usted ser una mamá de un niño de esa edad? Yo no podría imaginarme eso. Sería realmente algo tan difícil. Todo por la furia incontrolada de un hombre que no supo detenerla. Ahora, vamos entonces, esos son dos ejemplos bíblicos. Yo quiero que ustedes quería que los vieran porque realmente nos lleva a nosotros a ver en la Biblia cómo se nos demuestra a nosotros situaciones en las cuales el enojo surge y sale a la luz. Les dije a ustedes semanas atrás que la Biblia no nos define el enojo. Lo que nos hace mucho es darnos ejemplos de gente enojada. Y aquí les di 2 ejemplos de eso. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar? ¿Cómo yo voy a tratar el enojo pecaminoso? No estoy hablando del enojo justo. Yo quiero que usted se enoje justamente, por favor. En contra del pecado en su vida, en contra del pecado en el mundo, en contra de la injusticia. A veces nosotros tenemos que sentirnos así para accionar y poder hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero ahora, el enojo pecaminoso, ese enojo descontrolado, ese enojo que me lleva, como en el caso de Moisés, a deshonrar a Dios. O en el caso de Herodes, que me puede llevar a hacer algo malo en contra de una persona. Que me puede llevar realmente a violar el carácter divino, la naturaleza divina. Y a violar, y a quebrantar, y a insultar el valor de mi hermano, de mis compañeros. ¿Cómo yo trato con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Número uno, miren, esto es algo bastante práctico. Tenemos que aprender a tener esperanza en la gracia de Dios. O sea, que nosotros muchas veces podemos pensar que es que ya para mí no hay solución. Pastor, es que yo no tengo solución ninguna. Es que yo no hay quien me cambie. Ya, que... Oh, no. Tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios. Es que Dios no me va a perdonar nunca. Es que Dios no me va a aceptar de vuelta. Es que mi carácter es tan fuerte. Es que mi carácter es tan duro. Y Dios de ninguna manera me va a recibir. Tienes que aprender a mirar la gracia de Dios. Tenemos que empezar ahí. Si vamos a lidiar con nuestro enojo en nuestra vida, tenemos que empezar ahí, porque es que realmente, si yo voy a tratar de lidiar con el enojo separado de la gracia de Dios, déjeme decirle algo, voy a fracasar. La gracia de Dios es la que tiene que ser prevalente en mi vida. Yo tengo que entender que yo no merezco, número uno, el favor divino, y que Dios en su amor y su misericordia extiende esa gracia sobre mi vida. Entonces su gracia es la que me va a dar ahora el poder, el yo poder doblegarme delante de Él, entendiendo que yo no lo merezco, pero que puedo venir confiadamente delante de Él a buscar ayuda. No es demasiado tarde. No, pastor, ya muy tarde. No es demasiado tarde. Yo tengo 50, 70, 80, 90 años. No es demasiado tarde. Cuando nosotros hablamos de esa manera, escuche bien, cuando hablamos de esa manera, lo que estamos efectivamente diciendo es: Dios no tiene poder para cambiarme. Cuando yo digo, ya estoy tarde, no hay quien me cambie, estoy dudando el poder divino para poder ejercer el cambio en mi vida. Estoy diciéndole a Dios: Dios, tú creaste el universo, tú creaste el sol, la luna y las estrellas, tú creaste los animales y las plantas y me creaste a mí también, pero no tienes poder para cambiar mi corazón. ¿Ah? Eso no hace sentido. No hace ningún sentido. Entonces, cuando yo comienzo a sacar esas excusas, que son realmente excusas, de que no hay manera de que me cambie. No, mi amado hermano. Tenemos que entender que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y Dios puede recibirnos. Tengo que aprender a depender de su gracia. Tengo que aprender a poner mi esperanza en eso. No somos demasiado pecaminosos y tampoco muy tarde podemos venir delante de Él. Hebreos 14, 16, miren lo que dice. Por tanto, dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mira cómo dice el escritor de Hebreos, dice: acerquémonos al trono de la gracia. Muchas veces, mi amado hermano, el problema es que no nos acercamos, nos quedamos de lejos. Esas excusas, no, es que no hay quien me cambie, es que no es solución para este problema. Es solamente lo que hace que nos mantiene lejos del trono de la gracia. Nos apartan del trono de Dios. Y Dios nos dice aquí: acercaos, vengan. Hay gracia disponible para ayuda oportuna o cuando la necesites. Tienes que venir. Tenemos, mi amado hermano, que aprender a entender que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Esa gracia que Dios nos da no es simplemente una gracia gratuita. Tuvo un precio, el precio del Hijo de Dios, que pagó el precio de esa gracia. Y ahora Él es nuestro intercesor delante del Padre. Y si alguno peca, dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo número 1. Si alguno peca, tenemos, capítulo número 2, perdón, abogado delante de Dios, a Jesucristo, nuestro justo, nuestro Salvador. Así que tenemos que comenzar con la gracia de Dios. Yo tengo que aprender a depender de la gracia de Dios. Tengo que aprender a entender que no hay manera de yo ganarme el favor divino, que tengo que venir como soy delante de Él y venir delante de su trono y postrarme y decir: Señor, yo realmente necesito de tu gracia. Y ahí es donde viene el punto número 2. Tenemos que entonces responder, aprender a tener esperanza en la gracia de Dios y responder con arrepentimiento. Tengo que responder con arrepentimiento. Y estos principios no solamente se aplican al enojo, se aplica a cualquier pecado en nuestra vida realmente. Esto es realmente para todo lo que usted esté lidiando en su vida. Lo estoy aplicando al enojo en esta mañana, pero realmente lo podemos utilizar para cualquier situación o pecado en nuestra vida. Tengo que responderle en arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es la pregunta que tengo que hacer. Esa palabra se usa mucho, pero muchas veces poco se define. No es un mero sentimiento de culpa o remordimiento. Una persona que se siente culpable, vamos a hablar aquí del enojo, por su ira en su vida, no está arrepentida. La culpabilidad y el remordimiento, aunque son piezas claves del arrepentimiento, no son el arrepentimiento. Es más que eso todavía. El arrepentimiento tampoco es pedir disculpas sin realmente sentirlo. Porque nosotros a veces estamos tan acostumbrados a eso. Le pisé el callo al hermano. ¿Ustedes entienden esa frase? ¿Verdad? Sí. Ofendí a la persona. Y estamos a veces tan acostumbrados. Y decir, ah, perdón. Pero realmente lo sentí. Realmente esas disculpas que pedí fueron genuinas y fueron verdaderas. Así que el arrepentimiento, mi amado hermano, incluye sentir remordimiento y sentir culpa. Incluye, por supuesto, el pedir perdón. Incluye eso. Pero es aceptar, es una aceptación de nuestra culpa. Es yo realmente aceptar esa culpa. El reconocimiento del pecado y el repudio del pecado. Escuche bien, el reconocimiento del pecado y el repudio del pecado. Yo tengo que aceptarlo. Tengo que decir, yo pequé en esto. Tiene que haber una aceptación. Y eso va a venir por el remordimiento y el sentimiento de culpa que hay en nuestra vida. Va a venir esa aceptación. Tiene que haber esa aceptación. Yo tengo que aceptarlo. Porque nosotros a veces nos justificamos. No, es que estoy lidiando con el hijo mío ahora en ese proceso, en casa. Enseñarle a aceptar cuando él hace algo mal, porque siempre se defiende para todo, ¿verdad? Entonces siempre tiene una palabra de decir, no, lo hiciste mal. Tienes que aceptar que lo hiciste mal. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando pecamos tenemos que aceptarlo. Tengo que reconocerlo. No puedo estar a la defensiva. Qué lindo, me enojé. Después de estar a la defensiva defendiendo el enojo injusto que tuve. No. Tengo que aceptarlo. Tengo que reconocer ese pecado. Y no solamente reconocerlo, tengo que repudiar. Repudiar quiere decir rechazar. Tratar de sacar. Realmente molestarme con eso. Decir, no, eso no debe estar en mí. Eso debe estar fuera de mí. Tengo que sacarlo. Así que hay que reconocer el pecado, hay que repudiar el pecado y hay que retornarnos a Dios. Esas tres palabras creo que definen bien el arrepentimiento. El reconocimiento del pecado, el repudio del pecado y el retorno a Dios. Usted se da vuelta y se regresa a Dios y viene ahora delante de Dios a buscar gracia y perdón en el momento que usted lo necesita. Ahora, en el aceptar nuestra culpa, tenemos que cuidarnos de algo. Cuando estamos en este proceso de arrepentimiento, tenemos la tendencia siempre de nosotros poner fuera de nosotros la culpa por nuestro enojo. Déjenme explicarlo de esta manera. Me enojé. Me iré con esta persona. Inmediatamente cuando se nos cuestiona, ¿qué es lo que decimos muchas veces? Es que él me enojó. Ella me enojó. Es que mis hijos me ponen mal. Ellos saben qué botones apretar. Es que yo tengo el temperamento de mi papá o de mi abuelo. Es que en los Rodríguez la sangre corre caliente. Es que yo soy así. O no me siento muy bien. Estoy medio enfermo. Estoy con dolor de cabeza. Estoy enojado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo la responsabilidad, la culpa de nuestro enojo, ¿dónde? Fuera de nosotros. Es ella. ¿O es él? Es el ADN que corre por mi familia. Son los Rodríguez que somos así de casquiduro, así decimos en Puerto Rico. Casqui caliente, cabeza caliente. Nos hierve la sangre. Es que esta situación, es que aquella situación, es que esta persona me pone mal, es que esta persona me pone mal. Y comenzamos inmediatamente a culpar a todo el mundo. Tenemos que detenernos y mirar hacia adentro y decir, no, hay algo que yo tengo que hacer. Es acá que tengo que lidiar primero. Después vamos a lidiar con lo que hay afuera, pero primero hay que comenzar adentro. Yo creo que ese es el principio que Jesucristo enseñó cuando dijo, antes de tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿qué dijo Jesús? Saca la viga que hay en el tuyo. ¿Qué tú crees que quiere decir eso? Nosotros siempre hacemos lo contrario. Pasamos por el problema y siempre queremos sacarle la paja a la otra persona. No, que es tu culpa. Es que tú hiciste mal. Es que tú tienes que arreglarte. Es que tú. Párate un momento. Y yo. Cada excusa que podamos poner realmente implican que nosotros somos o víctimas o máquinas que respondemos al control de otro. Cuando usted pone todas estas excusas, usted está poniéndose en el lugar de víctima. Fue que a mí me hicieron algo. Y como a mí me hicieron algo, yo reaccioné de esa manera. O usted está diciendo que usted no tiene control sobre su vida y todas las otras personas lo controlan a usted. Y lo que Juanito haga va a determinar las reacciones suyas. No, tenemos que nosotros, mis amados hermanos, comenzar con nuestro corazón. Tenemos que comenzar adentro de nosotros. Yo creo que tenemos un ejemplo bien claro en Jesucristo. En Jesucristo. Tenemos un ejemplo bien claro. ¿Lo azotaron? Si alguien tenía derecho y justificación para reaccionar con ira, con furia, era Jesús. Uno de sus amigos lo traicionó. Otro lo negó. Los demás lo abandonaron y lo dejaron solo. Allá lo juzgaron injustamente. Lo condenaron injustamente. Lo hicieron cargar una cruz que no le pertenecía a él. Le dieron de golpes y de bofetadas y de azotes, lo escupieron y lo maldijeron y lo maltrataron y lo insultaron injustamente. Llegó a aquel lugar y le clavaron los clavos, le pusieron, y hicieron todo eso, lo pusieron en aquella cruz injustamente. ¿Ya? Es decir, que si alguien tenía la excusa justificable de levantarse una furia y una ira, era Jesucristo. Si alguien puede decir, no fue que él me enojó, ella me enojó, es Pilato el culpable que me condenó a la cruz. No, era Jesús, pero no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Enmudeció y cayó su boca como cordero, fue llevado al matadero y nos dio a nosotros realmente un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir de lo que es una persona que sabe soportar el maltrato y sabe soportar y no airarse. Eso no quiere decir que Jesucristo no tenía ira. Usted se recuerda en una ocasión que entró al templo y estaban los cambistas y estaban allí los vendedores de animales y habían hecho del culto del Señor un negocio de lucro. Y había engaño y había trampa y había negocio y había contrabando y cuánta otra cosa usted se puede imaginar allí en aquel lugar metido. Y Jesucristo entra al lugar y coge un cordón y comienza a volcar mesa y comienza a azotar el látigo y comienza a sacar los animales y comienza a botar la gente de aquel lugar y vació el templo. Hubo una ofensa en él porque la casa de Dios la habían convertido, el lugar que estaba supuesto llamarse casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Ve? Eso él supo manifestar enojo cuando era necesario. En varias ocasiones le llamó la atención a sus discípulos cuando tenían que llamar la atención. Una ocasión Pedro le dice, Señor, no desciendas a Jerusalén, no vayas para allá. ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Es como usted le habló fuerte y dice, wow, parece que Jesucristo se enojó un poco con Pedro. Sí, porque el plan de Dios era que Jesús llegara a Jerusalén. El plan del diablo era que no llegara. Porque el diablo sabía lo que le esperaba allá en Jerusalén. Jesucristo iba con una misión. Entonces, vemos en Jesucristo esa persona que sabía realmente expresar fuertemente su enojo cuando era necesario, pero también sabía soportar y recibir, y no culpar a otro por lo que le estaba pasando a él. Y nos dio un ejemplo claro. Así que nosotros tenemos que, mi amado hermano, depender de la gracia de Dios, recibir la gracia de Dios, y tenemos que trabajar en el arrepentimiento de nuestra vida, tenemos que aceptar nuestra culpa, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que repudiar el pecado, y tenemos que regresar a Dios y depender de Dios que Él nos ayude para poder nosotros lidiar con nuestro enojo en nuestra vida. Quisiera ir ya cerrando en esta mañana, viendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro lleno de mucha sabiduría. Mucha sabiduría. El libro de Proverbios, tenemos unas cuantas sabidurías ahí que nos hablan a nosotros acerca del enojo. Yo quisiera que los repasásemos antes de cerrar en esta mañana. Proverbios 12, 18, mira lo que dice. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Esto qué quiere decir eso? La frase habla sin tino realmente quiere decir que habla bruscamente, habla sin prudencia, habla de manera fuerte. Y esa es una característica cuando estamos enojados, ¿o no? Cuando estamos airados, nosotros hablamos de manera brusca y no medimos nuestras palabras y no medimos nuestro tono y no medimos lo que a veces ni lo que decimos. Y mira lo que dice el proverbista, que dice, el que habla de manera brusca sin prudencia, esas palabras son como, mira, dice, son como golpes de espada. Miren la imagen, tengo una imagen que tenemos aquí. En Proverbios usted va a encontrar muchos de este tipo de imágenes así, en donde utiliza un lenguaje poético para darnos a nosotros muchas verdades espirituales. Así que la persona que habla de manera brusca, de manera, en Puerto Rico decimos, estrujá. Pues perdónanos, hermanos centroamericanos, eso es una forma, quizás usted entiende lo que quiero decir. Esa manera tan brusca, tan y tan imprudente. Dice el proverbista, esas palabras son como golpes de una espada. Es como si usted con una espada y comienza a darle golpe. Usted sabe lo que va a hacer la espada, ¿verdad que sí? Corta, hiere. Pero, al otro lado, aquí es un contraste. Pero, la lengua de los sabios sana. El que sabe hablar sabiamente, a través de sus palabras sabias, trae sanidad a la persona. El que habla bruscamente trae herida a la persona. Es lo que quiere decir. Proverbios 14. Si usted quiere apuntar estos proverbios, los debe apuntárselo para que los lea luego en su casa. Proverbios 14, 16, 17. Mira lo que dice. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Mire cómo hace unos paralelos aquí bien interesantes. Habla del sabio que tiene temor en su corazón y ese temor lo lleva a apartarse del mal. Pero el necio, y en el libro de Proverbios usted va a ver muchos contrastes entre el sabio y el necio, el sabio y el necio. Usted va a ver esto mucho. El sabio teme y se aparta del mal. El necio, por lo contrario, es arrogante y en su arrogancia es descuidado. ¿Y qué es lo que implica? Que cae en el mal, cae en la práctica pecaminosa. Y el hombre que es pronto a la ira, ahora es el que obra neciamente. Somos necios cuando hablamos, dejamos que la ira nos controle. Y ustedes, yo creo que pueden pensar en muchas ocasiones en su vida, yo también, en las cuales dejé que la ira controlara mis acciones y obré neciamente. Y después tuve que arrepentirme de esa obra que hice, porque no fue sabia. No me digan amén, solamente medite en eso. Sí, cuando yo dejo que la ira me controle, que la ira se acapare de mí, realmente voy a obrar de manera necia. Y esa persona, mira, y el hombre de malos designios, el hombre de mala obra, el hombre de obras necias, mira lo que dice, es aborrecido. Y usted sabe que es una verdad. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar con una persona que es un iracundo todo el tiempo? Y que siempre actúa de manera errónea, y siempre hace las cosas mal, y siempre ofende, e hiera a la gente. ¿Cuánto a usted le gusta estar con el tipo de persona? Nosotros no nos gusta estar con ese tipo de persona, ¿verdad que no? O sea, la persona que obra neciamente, la persona que es de malas obras, que tiene esa característica, dice, es aborrecido. Es aborrecido. Proverbios 15:1, mira lo que dice Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta aparta el furor. Párese un momentito ahí. Entonces nosotros tenemos la tendencia a cuando comenzamos en un disgusto, tenemos a Juanito y a Juanita. Perdona que use su nombre, Juanita. No fue a propósito, ¿ok? Juanito da 5. Juanito dice 6. Yo voy a 7 ahora. Yo voy a 10. ¿Y sabes lo que te quiero decir, verdad? El tono, el argumento, el disgusto. Y yo, no. Ah, pues yo voy a subir más. Ah, pues yo. Y cuando usted viene a ver, lo que usted tiene es un descontrol completo, un descontrol absoluto. ¿Quién puede ahora controlar eso? Mira lo que dice. La palabra hiriente hace subir la ira. Aumenta. Entonces tú me heriste, ahora yo te voy a herir más. Y te voy a decir un insulto. Y tú me diste 1 y yo te digo 2. Y tú me dices 2 y yo te digo 3. Entonces, y en vez de controlar la situación, la palabra hiriente lo que está haciendo es que está ¿qué? Aumentando la furia, la ira entre nosotros dos. Pero, al contrario de eso, la suave respuesta aparta el furor. ¿Sabes qué? Muchas veces tenemos que Respirar profundo. Y no dejar que palabras hirientes salgan de nuestra boca, sino toda aquella que sea para la edificación. Palabra de amor, palabra de gracia. No quiere decir que nosotros no vamos a ofrecer corrección cuando tenga que darse corrección. No quiere decir que usted no va a hablar la verdad, amor. Pero tenemos que aprender, mi amado hermanos, a tener gracia, a tener sal, sazón en nuestra forma de hablar. Para que nuestra palabra suave, bien sazonada, bien gustosa, reduzca el furor, reduzca la ira, al contrario de la hiriente que la hace aumentar. En ese mismo Proverbio 15, el verso 18 dice: el hombre irascible, iracundo, eso quiere decir, o sea que tiene descontrol sobre su furor, sobre su ira. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Note esto. Entonces dice, el hombre iracundo, o sea, el hombre que no tiene control. Y con ese hombre aquí estamos hablando de hombre y mujer, ¿ok? Estamos hablando de género humano. La persona que no tiene control sobre su enojo y sobre su ira, mira lo que dice, suscita, o sea, incita, levanta, ¿qué? Riñas y peleas. ¿Usted qué es así? Usted lo único que tiene que poner, usted lo único que tiene que hacer es, en Puerto Rico, y perdóname, usamos una frase que dice, prende de medio maniguetazo. Eso quiere decir que usted lo que hace es que le da rapidito la vuelta y el fuego ya está encendido. Entonces, si usted es así, inmediatamente las riñas van a comenzarse a levantar y usted no puede estar al lado de nadie sin que haya una pelea. Pero el que es lento para la ira, que dicho sea de paso, es el carácter de Dios. Dios es lento para la ira. El que es lento para la ira, mira lo que dice, apacigua las contiendas. Con las personas que son lentas para la ira, las contiendas se pueden tranquilizar. Pero los que son iracundos, lo que hacen es que las encienden y las levanta. Proverbio 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mira esta imagen interesante. ¿Sabe que en el tiempo antiguo se valoraba a un hombre de guerra, un hombre fuerte, un hombre que era conquistador? Eso eran características admirables en aquellos tiempos. Y todavía hoy día, único que en vez de usar espada, usamos otro tipo de armamento, ¿verdad? Entonces, se valora, dice, qué conquistador es esa persona, qué fuerte es esa persona. Y mira lo que dice aquí el proverbista 16:32, que es mejor. Es mejor una persona que es lenta para la ira que una persona que es superpoderosa. Es mejor uno que sabe dominar su espíritu que uno que conquista ciudades. Eso es como que en nuestro entendimiento humano, muchas veces eso es como nosotros tenemos a valorar más la persona que es poderosa y tenemos a valorar más al que es conquistador. La Escritura dice lo contrario. El que sabe controlar su espíritu es mejor que uno que conquista ciudades. Así que hay un valor intenso en el saber controlar la ira, en el ser lento para la ira, en el dominar nuestro espíritu. Mira lo que dice Proverbios 25:28. Como una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Mira qué interesante esta imagen. Me encanta esta imagen. Mira lo que dice. Como una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. La persona que no sabe dominar su carácter, que no sabe dominar su espíritu, que no sabe dominar su ira, su enojo, sus emociones, es realmente, mira lo que dice, es como una ciudad que las murallas, ¿saben que en aquel tiempo las ciudades siempre tenían murallas alrededor para defenderse en contra de los enemigos? Y una ciudad sin muralla o con las murallas caídas es una ciudad, mi amado hermano, que ha sido invadida por los enemigos y que ha tomado control el enemigo de esa ciudad. Y los ciudadanos de la ciudad perdieron el control de la ciudad porque está invadida y sus murallas están caídas. Y la persona, mi amado hermano, que no sabe controlar su espíritu, dice la Escritura, es como una ciudad que sus enemigos llegaron a las puertas, tumbaron las murallas, invadieron e hicieron campo en aquel lugar. Entonces nosotros, mi amado hermano, cuando no aprendemos a dominar nuestro espíritu, dice la Escritura que realmente lo que estamos haciendo es dándole lugar al diablo. Mira lo que dice en Efesios 4:26. Muy interesante el texto que leí al principio. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Ese texto, no deis oportunidad al diablo, va en conjunto con el texto de airaos pero no pequéis. Cuando yo no sé controlar mi ira, el resultado inevitable es yo darle lugar al diablo en mi vida, en mis relaciones. Entonces, volviendo a Proverbios 25:28, el que no sabe controlar su espíritu realmente es como una ciudad invadida sin murallas que le da lugar a sus enemigos. Nuestro enemigo, el diablo, toma oportunidad de cada uno de nuestros descontroles para invadir nuestro territorio. ¿Okay? Y el último. Proverbios 29:11, mira lo que dice. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y bien, ¿se acuerda ahorita que le dije que Proverbio hace muchas contrastes entre el necio y el sabio? El necio. Mira lo que dice. El necio, ¿qué hace con su ira? Le da rienda suelta. El sabio la reprime, o sea, la aguanta, la controla. Y la pregunta que tengo que hacer es, ¿usted y yo qué queremos ser? ¿Necios o sabios? Sabios. Si queremos ser sabios, entonces tenemos que aprender a reprimir y controlar nuestra ira. Cuando actuamos en descontrol, realmente estamos actuando como el necio. Como el necio. Así que, algunas cosas prácticas. Tenemos que aprender, mire, para lidiar con nuestro enojo, tenemos que aprender a arrepentirnos de los deseos pecaminosos que causan el enojo en nuestra vida. Recuerdan hace unas 3 semanas atrás, cuando yo empecé a hablar de este tema, yo les dije a ustedes que la mayor parte de las veces nuestro enojo pecaminoso se da porque hay un deseo, hay una lujuria, hay algo en mi corazón que yo quiero, y como no se me está dando eso que yo quiero, está provocando un enojo. Para poder lidiar con el enojo, tengo que ir a la raíz, mi amado hermano, y tengo que buscar qué es lo que está provocando, cuál es el deseo en mi corazón que me está llevando a mí a expresar tal cosa. Entonces tengo que aprender a arrepentirme de esos deseos pecaminosos que me causan enojar en mi vida. Tengo que aceptar la responsabilidad sobre el enojo en mi vida y entender que es una ofensa en contra de Dios y del prójimo. Tengo que entender eso. O sea, cuando yo peco en ira, no estoy pecando en un vacío y es como si yo tuviese una burbuja que no afecta a nadie. No, es una violación del carácter divino de Dios, de su santidad. ¿Se recuerdan con Moisés, el ejemplo que le di al principio? Moisés golpeó la peña y se airó. Cuando Dios lo juzga a Moisés, ¿qué le dice? Oh, tú violaste mi santidad, Moisés. Tú violaste mi carácter de santo. Así que tengo que entender que mi ira y mi enojo en mi vida es una ofensa en contra de Dios, primeramente, y en contra del prójimo. Y el prójimo son todas las personas en mi vida, incluyendo el que duerme o la que duerme contigo en tu cama. Es tu prójimo. Y tu hijo también. Y tu vecino también. Y tu hermano en la iglesia. Todos son prójimos. A veces hablamos del prójimo y pensamos, el prójimo, esa gente ya lejos de mí. No. El prójimo son todos los que están al lado mío, incluyendo mis hermanos en la fe y mi familia. Son el prójimo. Así que, una nota para los esposos en esta mañana. La escritura dice, amar a vuestras esposas. Y si alguno de ustedes trata de zafarse de ese mandamiento de amar a vuestras esposas, no se puede zafar de amarás a tu prójimo como a ti mismo. O tu esposa a tu prójimo también, ¿ok? Así que como quiera tienes que amarla. Entienda eso. ¿Vale? Tenemos que confesar y renunciar ese comportamiento iracundo delante de Dios y de otros. Tenemos que aprender a confesar y a renunciar. Tengo que aprender a pedir perdón. Tengo que ir delante de Dios a pedir perdón. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de los otros. Yo tengo que aprender a resolver el problema con mi hermano o con mi prójimo. Si hubo una disputa entre él y yo, ella, quien sea, yo tengo que aprender a ir. Yo puedo irle ante Dios, Dios, perdóname. Pero fui donde la persona a quien ofendí. Fui e hice también la reconciliación. O sea, que tengo que aprender a confesar y renunciar ese comportamiento iracundo delante de Dios y delante de los demás también. Tengo que confiar, tengo que aprender a confiar cada día en Cristo y en las promesas del Evangelio. Mi amado hermano, yo le he dicho a ustedes esto una y otra vez. El Evangelio no es para cuando tú te salvas y nada más. El Evangelio es para todos los días de tu vida. Tienes que aprender a vivir delante de la cruz cada mañana, cada tarde, cada noche, constantemente. Tienes que aprender a vivir delante de la cruz de Cristo. Tienes que aprender a vivir bajo su perdón, bajo su gracia, constantemente postrándote delante de Él. Cree el Evangelio cada mañana, cada día, Tienes que venir delante de Cristo. Tienes que confiar en Él todo el tiempo. Y último, y quizás pudiera dar 10 otras cosas más que podría mencionar, pero el último, tenemos que comprometernos a tomar acción. No es suficiente reconocer, no es suficiente aceptar, tenemos que también accionar en reemplazar nuestro enojo con palabras y acciones que honren a Cristo. Tenemos que llegar hasta ahí. No es solamente yo reconocerlo, no es solamente aceptarlo, no es solamente pedir disculpas o perdón a Dios y al prójimo. Tengo que trabajar y accionar para reemplazar cada día esas palabras, esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma en que yo opero de enojo con palabras y con acciones que honren a Cristo y honren a mis hermanos. Esa es una labor fuerte. Una labor fuerte. Yo creo en la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no me hace vago en Dios. La gracia de Dios me da la fuerza para yo poder realmente accionar para trabajar en mi vida. Dependa de Dios, escuche bien, dependa de Dios siempre. Pero depender de Dios para lidiar con cualquier situación, en este caso el enojo en su vida o cualquier otro pecado, depender de Dios ahora no es un sustituto para usted decir, pues bueno, yo lo tiro todo ahí a ver qué Dios quiere. Hay una frase en inglés que mucha gente utiliza, dice, let go and let God, o let God and let go, something like that, se me olvidó cómo va la frase. O sea, déjaselo a Dios y que Dios se encargue de todo, yo me quedo aquí mirándome lo que va a pasar. No, mi hermano, tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo su gracia, tenemos que aprender a vivir bajo su dominio, aprender a vivir bajo su espíritu, pero requiere una acción de nuestra parte también. Yo tengo que decidirme, decir, yo no quiero volver a hacer esto, o no quiero volver a hacer lo otro, y yo quiero reemplazar esta actitud con esta otra actitud, este enojo con este amor, esta palabra de que hiere con estas palabras que sanan. Tengo que accionar en eso, tengo que trabajar en eso, tengo que realmente comprometerme a hacerlo. ¿Okay? Porque el que pone el querer y el que pone el hacer nosotros es Cristo Jesús, es Dios, así que yo tengo que aprender en esa dependencia de Él a realmente trabajar en mi vida. Comprometerme y decir, tengo que sacar aquí, tengo que sacar allá. Y eventualmente es la gracia de Dios la que nos da la fuerza para hacerlo, y Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Bueno, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos instruyes a través de tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas, nos corriges, nos ofreces palabras de aliento y de esperanza. Realmente trabajas y obras en nosotros, Dios, el arrepentimiento a través de tu gracia. Y te damos gracias por tu Espíritu que está presente en nosotros, trabajando en nosotros, llevándonos, Señor, a realmente buscar agradarte en todo. Te pedimos, Señor, que estas palabras que hemos hablado en esta mañana, que hemos escuchado, Dios, que realmente sean efectivas en nosotros y que lleven un fruto y abundante en nosotros, que hagan una acción que realmente nos lleven y nos reten a buscar agradarte a ti en todo lo que hagamos y en todo lo que somos, Dios. Gracias te damos por esta palabra que hemos escuchado, y ahora vamos a tomar los elementos, Señor, vamos a celebrar tu mesa, Dios. Oh Jesucristo, que la tomemos para tu gloria y tu honra, recordando realmente lo que significa para nosotros. Por Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.